¿Quieres conseguir tu nacionalidad, tu residencia o reagrupar un familiar? HLK Abogados es la solución a todas tus necesidades legales. En HLK Abogados son especialistas en extranjería, tramitan expedientes de expulsión, derecho laboral y de familia, penal. También HLK Abogados es tu asesor fiscal y contable para autónomos y empresas. HLK Abogados está ubicado en la calle Bruno Villarreal 19. Separa tu cita ya. Teléfono 945-015-911 o al WhatsApp 633-307495. HLK Abogados, contigo en los nuevos tiempos. Darling Makeup. Darling Makeup. Servicios, maquillaje social y peinados, paquetes para novia, depilación y diseño de cejas, maquillaje artístico, curso de automaquillaje y perfeccionamientos, cursos de maquillaje artístico. Teléfono 642-417011. En cualquier horario. Redes sociales: Instagram @darling_makeup, TikTok @darling_makeup, Facebook Darling Makeup. Una vida creativa es perder el miedo a equivocarse. Levántate con el café. El café. ¿Usted ha escuchado esta frase? ¿Cuál? Ande con cuidado. Ande con cuidado. Ah, por ahí. Sí. Y respete para que lo respeten. Sí. Importante. ¿Lo he escuchado esa frase? Sí, yo la he escuchado. ¿A quién se la escuchó? También, cuando, eso depende del contexto también, porque cuando te lo dicen... No, me ponga con contexto ni nada. ¿A quién la he escuchado? Ande con cuidado. No, bueno, como te digo, eso depende del contexto, yo he escuchado... ¡Edúquese! Y respete para que lo respete. La doctora Polo, hombre. Sí. Dígalo, ¿pero qué? Bueno, perito, yo saludo a Janet Brown, que está hoy de cumpleaños. Para Janet, un abrazo fuerte. Y tengo dos amigos que están cumpliendo años también hoy. Fuera de Janet Brown, un saludo para Janet, que hace mucho tiempo no le veo. Está más perdida, porque pues yo soy como la canción, y el negro ahí, aquí estoy siempre. Ahí estoy, siempre. Pero ella no. Que se deje ver. Sí, para saludarle, hombre. Sí. Pero está cumpliendo también un gran amigo. ¿Quién? Elvis Magno. ¿Le suena? No, usted no es salsero. No. Elvis, no, es que me suena. ¿No le suena? No me suena. No. De pronto lo escucho. Yo, por nombres poco. La magnomanía. No. ¿En serio? Lo mío es más electrónico. No, pues. Y eso que viví 7 años en Palmira. No, pero. 7 años. Pero bajo una, debajo de un ¿cómo se llama? Debajo de un árbol, porque no se dio cuenta que. Y un colega, Fabián García, también está de cumpleaños. Vamos a saludar. A ver si usted ha escuchado esta canción, por lo menos a ver si la ha escuchado. Cartagena con la misma playa, con la misma arena. En el mismo lugar sigue Cartagena. No tembló la tierra, no se calmaron las olas del mar. No hubo flores en mi sepultura, a mi dolor le encontré la cura. La iglesia está en la plaza, la calle que da al atrio sigue oscura. Y nadie acusó al alcalde por hacer con el fisco travesura. No se acabó la magia, el campo sigue... ¿En serio que usted no escuchó la canción? No, conozco al artista, sí, claro. Google lo sabe todo. No. Lo tengo, pido un saludo para el oyente misterioso. Todas las señoras, vivió amanecer. Que siempre está ahí, pendiente. También saludamos a Jorge. Un saludito. Que a esta hora está y dice: hola, Vivo Freddy, buenos días. Saludos y un abrazo, hermano. Gracias para ti y para tu familia. Un abrazo fuerte para Jorge. Este es el hombre de la magnomanía con el grupo Nietzsche. Sí. En el mismo lugar sigue carta. Uy, sí, hermano. Es que claro, ¿quién no lo va a conocer? Claro. Tarjeta amarilla. Yo no le perdono a la gente. Amarilla. Sé que amarilla es roja, ¿no? Sí. Pero déjeme escuchar a Luis Mando, que está de cumpleaños. Escúchelo, pues, usted que no lo ha escuchado. Solo traté de olvidar, ni más faltaba. se paró la mula que el arado arrastra y la pobre sigue muda. Pastando está el bisonte, la hiena no da tiempo a traer porte. Para una princesa, un consorte, sueños de un plebeyo que hay al norte. Miran las estrellas, la luna en otro sitio sigue bella. En el verano más bella, en el mismo lugar sigue Cartagena. No causó el efecto que imaginaste. No me hizo el daño que tú pensaste. No lloré más de lo que creíste. No hiciste falta cuando te fuiste. Y no sentí la ira que pasa lenta. Que es la que hace estrago y con el tiempo aumenta. Solo traté de olvidar, ni más faltaba. El trago amargo que tú me dabas. El trago amargo que tú me dabas. El trago amargo que tú me dabas. En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa. Pues ahí se lo presento, es Grupo Niche. Él tiene ahora como solista, bueno, antes cuando llegó a Grupo Niche, mire, esta voz es una voz privilegiada, canta muy muy lindo, está súper pegado en Colombia. Pero le quiero contar cosas como esta. Es el único que le permitió meterle algo personal, porque ni Javier Vázquez, ni Willy García, ni Charlie Cardona, ni Tito Gómez, nada. No, nada. Este fue que Jairo Varela le mantuvo su identidad, porque él habla de la magnomanía. Sí. Por lo de Elvis Magno. Sí, sí, sí, sí. El hombre de Buenaventura. Muy bien. Mide casi 1.90. Negro grande, le digo yo. Grande. Una gran persona, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a nosotros nos sorprendió mucho que Jairo Varela le permitió mantener su personalidad. La magnomanía, sí, sí, qué bien. Su personaje o su personalidad artística. ¿Quién dice que no puedo defenderme? El coro del Grupo Niche dice la magnomanía. Como yo sufrí por ti. Y eso. Pero yo le tengo una noticia mejor. Cuenta. Resulta que usted sabe que usted va a la comisaría. La comisaría es salsita de golpe, pues, a estilo salsa gorda, como sí. Usado. Sí, sí, sí. Que sienta que va a aprender de salsa. Pues hoy hay rifa de botella. O sea que hoy hay que ir. Hoy hay que ir. Hay que ir. Yes or not yes. Sí, sí o sí. Oiga, esa. Hoy no hay tristeza porque hoy nos vamos para la comisaría. Tu mentira, ya no quiero tu nobleza. No, no me toques en la puerta, para ti estará cerrada. Tristeza, no vuelvas más cantando. Quiero terminar mis días, no importa lo que otros digan, les regalo mi tristeza. Hoy te aparté ya de mi vida, en mí solo quiero risas y te digo adiós tristeza. ¡Epa! Usted va tempranito, entonces en Tardes Caleñas se mete un buen alimento ahí, arroz chino. Empieza la jodedera, como dicen. El corrinche y termina usted en la comisaría. Hoy, atención, cada hora van a rifar una botella de aguardiente. Uy, hay que ir, no hay que perderse eso. Aguardientico. Y a rumbear esa música, mijo. Sí, acabo de conocerla, muy rico. Ay, yo que quiero bailar. A mí me dicen, mira, el DJ, tú sabes bailar muy bien. No, no, no. Una de las cosas que no sé muy bien es bailar. Me gustaría bailar salsa. Ahí está, mire. Hoy en la comisaría, ya lo sabe, ¿no? Rifa de todo ahí, ¿eh? saludo para Johnny y toda la gente de la comisaría y de Tardes Caleña. Este pedacito me encanta. Esta noche en la comisaría, porque hoy es viernes. Óigalo. Pam, pararam, pam. Con esto aquí no se anima. Hoy sí le recibo la cervecita. Vale. Ah, pero es que estos sinvergüenzas barrieron con todo. En la comisaría los esperamos esta noche. Y ya sabe, para comer cualquier cantidad de platos rápidos. En Tardes Caleñas, y además súmele a eso que hay diversidad de arroz. Arroz chino. Un arrocito chino, qué rico. Uy, a la colombiana, ¿no? Sí, sí, arroz colombiano. Que no es lo mismo, ¿no? Para reventarlo. Por orden del sheriff, los fines de semana se viven a pleno en La Comisaría, que abre sus puertas de miércoles a domingo. Y en La Comisaría, miércoles de bolero en salsa, jueves de chupitos, 2x1, viernes de sorpresas, con lo mejor de la salsa caleña. Para vivir un viernes social, sábado de salsa de golpe y guaguancó. Y para el cierre, domingo de corrinche. Ya lo sabes, en La Comisaría las órdenes son para cumplir. No falte. Calle Zapatería 19, La Comisaría. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. 4 de la mañana con 17 minutos. ¿Eso es donde es? En la 96.0 en Oriente Estéreo, en la ciudad de Cali, que hasta ahora en sintonía nuestra del Café de la Mañana. ¿Sabe que la gente es incrédula? El otro día me escribió desde Cali alguien de aquí de Vitoria. Sí. Se fue de vacaciones. ¿Qué tal allá? No, pero es que, bueno, allá en Cali, Cali es Cali. Aunque algunos la quieran destruir. Cuando pase el alcalde dice que huele a azufre. ¿En serio? Cuando el ojibro nos visita, huele a azufre doble. Pero bueno, allá cada uno que defienda lo suyo. Pero lo que le quiero decir es que ese personaje me escribe, digo que la gente es incrédula, y me dice, oye, y es que la emisora, esta que usted dice, Oriente Estéreo, a las 4 de la mañana están escuchando El Café. Le dice usted que yo soy cañero, no, yo soy un tipo serio. Sí. Ah, claro, sí. Se fueron y se fueron con la inquietud. Sí. Se amanecieron por ese sector y a quedar como la gente jodida. 11:18, Ángel. Pues nada, tenemos aquí palabritas, frasecitas y cositas de ese estilo. Oye, ¿sabías que hay que aprender educación sexual? A ver, a propósito de eso, y esto muy en serio, en varios países, sí, están protestando los padres porque... y, a ver, ¿dónde fue? Creo que fue en Perú, sí. Han quitado los libros de orientación sexual y los han mandado, sí, a la sección de las bibliotecas ya de mayores. Ajá. ¿Por qué? Porque dicen los educadores que no son los que hacen los libros. Ajá. Porque uno podría pensar que un educador hace parte de la infraestructura para hacer un libro, ¿no? Sí. Educativo. Pues no los tienen en cuenta para nada. Eso es. Para que sepas. Sí, eso es. Y entonces le decía que es que no son libros de educación sexual. Son libros de pornografía. Y estaba berraco el funcionario y quitó de la biblioteca de la sección de educación sexual y la mandó a un stand nuevo que él creó. Sí. Sí, en esa biblioteca nacional, que dice pornografía. Pornografía y para adultos. Mira, también es que, no sé, quieren educar a nuestros hijos según las normas. Quieren adoctrinar, hijo. Y sí, educarnos, es adoctrinar. Sí, adoctrinar. Según la ideología de turno, del político de turno, que quiere convencer a... Mira, no, él no quiere convencer a nadie. Él quiere congraciarse para quedarse en el gobierno. Sí, para quedar bien con unos pocos. Sí, sí, sí. Y quiere hacerle daño al resto de gente. Los demás somos japoneses, no existimos. ¿Qué? Yo tengo hijos y yo creo que todo el mundo pasó por esa... Los adultos hemos pasado por adolescentes y todo eso. Pero hay cosas que los chicos tienen su tiempo para aprender. Y si es educación sexual, se les puede enseñar ciertas cosas, pero no todas. No, no, es que a nosotros, ¿a usted no le daban comportamiento y salud? Sí, civismo, claro, civismo. No, no, pero hablando de cuestiones sexuales, había una materia que llamaba comportamiento y salud, donde a uno le enseñaban ya en quinto y en sexto cosas que le iban a servir para el futuro inmediato, que era cuando usted salía al mercado. Sí. Con 15 añitos. Sí, sí, sí. Ahora con 15 añitos están rehusados. Ya, y fíjate que ahora que con 4 años, 5 años, quieren enseñarle gente a los niños, a los niños cosas que no deberían aprender. Sí, sí, que por ejemplo, hay una campaña que están haciendo unos niños que dice, nos quieren confundir. Sí. Voy a buscarla, voy a ponerla. Yo sé que alguien se puede molestar, pero voy a ponerla porque lo que yo siento es que la sociedad está reaccionando de alguna manera. Esto no nos convierte en que no seamos incluyentes, porque cada uno debe respetar la decisión que cada uno tome. Sí. Lo que yo no estoy de acuerdo es la inducción. La imposición. Y la inducción, o sea, al niño le están diciendo, es que usted es un niño, pero puede ser niña. Es más. El aviso dice, es que nos están confundiendo. Que los niños podemos ser niñas y que las niñas podemos ser niños y que un montón de cosas ahí. Cada uno es como le venga en gana. Pero usted, ¿por qué tiene que sacar banderas y pretender que a los maderazos los demás lo acepten? Los demás, por lo que decíamos ahora, el respeto no se impone, se gana. Se gana. Se gana. Yo conozco mucha gente que tiene sus tendencias. Y han sido compañeros de trabajo mío, excelentes profesionales, excelentes personas, pero mantienen su vida íntima. ¿Por qué tiene que florearla por ahí? ¿A los demás qué le importa? Yo digo, es como la religión. Mira, la religión lo dice, mismo. La religión, mira, si tienes fe, tenla para ti mismo. Está bien que la compartas, pero muestre con una buena conducta lo que estás creyendo, pero no la impongas, no la hagas como un derecho que obligatorio que alguien la tiene que aprender porque tú la aprendiste. Sí. Entonces, sí, yo también como DJ estuve trabajando allí en Colombia mes y medio en una discoteca ambiente. Todos ellos homosexuales. A mí me trataron con respeto, yo los traté con respeto. Ellos en su mundo, en su historia, y yo con respeto. Normal, en la suya, claro. En lo mío. Es que nadie tiene por qué molestarse si el vecino tiene otra tendencia. Es como cuando usted tiene, ustedes los hinchas del Barcelona, bueno, tienen derecho a tener mal gusto. Claro. No, mentira. Freddy, vuelva de serio. Sí. Entonces, ¿tiene derecho a ser hincha? Pero cuando ganan, no festejan, sino que le enrostran a los otros. ¡Festejen! Sí, sí, sí. ¡Solitos! Como hablábamos, como se veía ahí en Colombia también, ¿no? Que si ganaba un partido, entonces el otro tenía que ir en contra, ¿no? Sí, sí, sí, ¿no? Y hacían puñaladas, bailaban. Daños, eso, sí, no, eso, no, no, horrible, eso. Horrible. Cada uno es libre de autodeterminarse. ¿Usted está de acuerdo que un niño a los 5 años vote, por ejemplo, para las elecciones? No, no. Ni usted ni la ley. No, no. ¿Por qué el niño no vota a los 5 años? Cognitivamente no está preparado para... Ah, bueno, entonces, ¿cómo decís que hay niños trans? Exacto. A ver, cuéntame eso. Sí, sí, exacto. Entonces, ahí sí podríamos contar el cuento de la vegana, pero dejémoslo mejor así. Sí. Mejor vámonos con esta canción que me han pedido de Karol G. Mira. Dime. Perdona, Freddy, pero es que no te he dicho lo de educación sexual. Ah, termina. Es que... Es que terminamos con ese tema, que es muy importante, sí, pero mira... Para que te rías un rato. Educación sexual. Dar las gracias después de tener sexo. Hay que ser educado. Hay que ser educado. Ahora sí la canción.

vez en coro. Ya iremos con. Uy, es que nos quedó. Hoy estamos colgados con salchichón de tienda. Pero quiero que escuche esto. A ver. Ay, ¿qué tal? Esta es una entrevista que le hacen a una mix. De esas que van al reinado y toda vaina. Ajá, sí, ¿qué diría? Que sabe que le preguntan cosas de historia y todo ese tipo de cosas. Ah, que contestan, ¿no? Barbaridades, ¿no? No, pero escuche, mira. Este creo que es una chica de Venezuela. No sé. A ver. Baile un poquito, señor productor, porque si no, no se escucha. A ver. Es la siguiente. ¿Dónde se da el café? Primero que nada, buenas noches. El café se da pues en los velorios y cuando uno recibe visitas en su casa. Clavado. Típica respuesta de... Dios. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por Dios. No, mucho. Ay, ay, venga, ay. Venga, mételos como algo. Oye, hay una, hablando de una definición. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Por lo menos hubiera dicho un país, algo. Paciencia. No, pero también una pregunta ambigua, ¿no? Sí, no, oye. ¿Sí? Sí, ¿dónde? Si usted lo mira con... ¿Dónde los dan? Antes dijo que las cafeterías y los bares. Yo creo que tuvo la... Es que dijo mal la pregunta, tal vez. ¿Sí? Pues digo, es ambigua. Sí. Porque hubiera dicho, ¿en qué país se da el mejor café, por ejemplo? Usted puede decir, así abiertamente, ¡Colombia! Eso. Sí. Hombre, bueno, hágale. Entonces, mira, hay que tener paciencia. Los últimos cuatro. Hay que tener paciencia. Y paciencia es lo que hay que tener con la gente pendeja de hoy en día. Usted va a ver colgar, hermano. Vamos con los últimos cuatro. Con Sagitario. Bueno, últimos cuatro. Con Sagitario. Sagitario. Riesgo de sufrir un doloroso desengaño en el amor o con alguno de tus seres más queridos. Alguien se va a quitar la careta y eso te permitirá ver a esa persona tal y como realmente es. No hay duda de que te espera un momento doloroso, pero detrás de ese dolor hay una suerte muy grande porque te convenía que eso pasara. Vea pues. Eso es bueno ver, sí. Quién hay detrás de la cara. Hay que ver la cara, mírame a los ojos. Sí, hay que verlo. Vámonos con Capricornio. El mejor. Hoy, la influencia adversa de los planetas te empujará a caer en la melancolía o meterte en tu mundo interior y alejarte de las personas que te quieren. Sin embargo, no hay motivos reales para ello y tampoco vas a tener un mal día. En realidad, ahora la suerte está cada vez más contigo y no debes permitir que nada te detenga. Sí, señor, ni los 10.000 kilómetros que nos separan. Nada. De aquí a Colombia. Ya. 11:33. Acuario, oh. El día de hoy te traerá el riesgo de conflictos familiares o en tu vida íntima, que en muchos casos estarán provocados por unos motivos más imaginarios que reales, y lo mejor que podrías hacer es no caer en ellos, aunque difícil será que lo puedas evitar. Además, también tendrás cierta tendencia a las emociones melancólicas. Bueno, hoy vas a estar ahí, como... Ahí a los lados estamos, podemos... Sí. Podemos ir buscando todos los melancólicos, sí, y nos vamos para la comisaría. Ah, nos quitan la melancolía. Seguimos con Piscis. Piscis. Tienes una gran protección del destino en los momentos más difíciles de tu vida, pero el destino no puede protegerte contra ti mismo. Cuando los problemas son reales, tarde o temprano el destino te acabará sacando de ellos. Pero si tú eres el problema, entonces la solución puede ser más complicada. Y esto puede suceder hoy. Muy bien. No se armen líos en la cabeza. Sí, se hace mucha película. Sí. No se monte película. Y este fue el horóscopo aquí en el café de la mañana. Terminamos esta semanita, ¿no? Sí, ya. Fin de semana. Hoy es viernes. Sí, bendecido viernes. Oiga, Darwin, el hombre de la trampa, que me diga, o en su defecto, La chica, ahí, mire, yo no sé cómo se llama ella. Siempre me atiende, pero no sé cómo se llama. Nunca han presentado. Mira, ¿sabes? La novia del hijo de Darwin, sí. De ahí de la trampa. ¿Qué tienes hoy de pinchopote? Ayer te convoqué todo el día a Darwin y no apareciste. De modo que, ¿cómo a esta hora sé que me estás escuchando? ¿Qué hay de pinchopote para esta noche? Dígame. ¿Sabes que a mí me hacen la guerra en casa? ¿En cuál? En casa, porque... Mira, yo he aprendido a hacer visible a esas personas que muchas veces tú pasas por ese lugar y ni siquiera preguntas. Por ejemplo, los chicos de esta mañana, los portales, ¿no? Uh-huh. Que tú dices en tu portal, vienes, ves al chico y le dices, hola, hola. ¿Pero sabes cómo se llama? Asimismo, la persona que te está atendiendo en cualquier lugar, con un decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y decirle y hablarle por su nombre. Mira, que es tan gratificante para esas personas. Porque tú les estás visibilizando. Sí, pero mucho... ¿Sabes que una vez yo le pregunté a una chica cómo me dijo, ¿para qué? Sí, suele pasar. Entonces por eso... curado. Te dicen, ¿y para qué le preguntaste el nombre? ¿Para qué? No, me dijo ella directamente, ¿y cómo para qué? Le dije, pues para no hacerte... ¿Ve vos? Y no le causó ni 5 de gracia, me dejó ahí parado, no me atendió. Ya. Va a venir otro de la barra a atenderme. Sí, y también hay una frase que usan ellas cuando ocurre esto, ¿no? Dice, ¿y quién es ella? Ah, pero usted está hablando cuando usted va acompañado. Ya, pero no es que sea acompañado tampoco. ¿Sabes por qué? ¿Te quiero decir quién es ella? ¿Sabes por qué? Porque mira, frase usada por una mujer cuando ya sabes su dirección, número de documento, dónde vive, cómo la conociste, dónde la conociste, quién era antes de nacer, cómo se va a morir, de qué color será su ataúd. Dios. Alejandra Guaidé, del bar JB, que me escriban, ¿qué hay hoy de pinchopote? Para pasar. Sí. Para que la gente pase. Eso es bueno. Vamos, Aide, que está ahí, Alejandra, la americanísima. ¿Qué hay de pinchopote? Ahí están citados los dos bares, pues, que me digan qué hay de pinchopote antes del cierre, porque ya me quedan solo 20 minutos. Este es el café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Mi amiga me ha contado poco a poco lo que le preocupa. Me dice que su apuesto enamorado no funciona nunca. Mi amiga me ha pedido que la bese porque está resuelta. Hacerle infiel al hombre que en amor no le responde nunca. La tiene sin cuidado lo que digan las demás personas. Decide ser saciada en el amor que es lo que más le gusta. Mi amiga me ha pedido que la tome porque está resuelta. No le responde nunca. Le falta mucho amor, mucho amor. Yo soy su amante, su delito soy, su consuelo soy. Brindándole un amor que no se exhibe en la vidriera, porque esta picardía solo queda entre mi amiga y yo. Solo queda entre mi amiga y yo, por amor. Será porque le falta mucho amor. Estuvo sola y amarga.

caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. La banda No Te Va a Gustar, encabezada por Emiliano Branchiari, quienes estuvieron la última vez en el Festival Cordillera del año pasado, volverán a Colombia. No voy a renunciar. Esta vez los ganadores de varios Latin Grammy volverán al país recargado de rock alternativo, pop y algo de ska. Llegarán a Medellín, Manizales, Bogotá y Cali el 15, 17, 22 y 24 de febrero respectivamente. La banda estará en el Orquideorama de Medellín, también estarán en el Teatro Fundadores de Manizales, en Bogotá se presentarán en el Movistar Arena y en Cali bajo los techos clásicos del Teatro Enrique Buenaventura. La gran Taylor Swift no tendrá concierto en nuestro país, pero llegará con su película The Eras Tour, con los mejores momentos de la gira de la que todos hablan. La cinta estará disponible desde el próximo 13 de octubre y ya se encuentra habilitada la preventa de boletas en los canales digitales de las cadenas de cine. Reuters reporta que ya superó el récord de preventa en un día que tenía Spider-Man No Way Home con 26 millones de dólares e incluso ha hecho que otras cintas como El Exorcista Creyente cambien la fecha de estreno para no coincidir. ¿Cuánto le dejaría a la economía de Medellín un concierto de Karol G? Durante una reunión de consejo de gobierno, el alcalde Quintero preguntó cuánto empleo va a generar Karol G en la capital antioqueña, en medio de una intervención en la que hablaba de los beneficios económicos que le han dejado los conciertos a la ciudad en el último año, con casos como el de Maluma, Bad Bunny, entre otros. Y aunque aún no hay fecha confirmada por la artista para presentaciones en América Latina, en caso de que tuviera un concierto en Medellín, tal como se avisora desde la alcaldía, las cifras serían representativas. Por ejemplo, se hablan de los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny que se realizaron el año pasado y que dejaron en la economía unos 10 millones de dólares para la ciudad. Ambos se realizaron en el Atanasio Girardot, lugar donde se presentaría la paisa. La historia de la música nos lleva ahora al año 1983. El 29 de septiembre sale esta canción de Billy Joel. Una de las más icónicas canciones de el estadounidense. Desde los estudios de másmúsica.fm en Colombia pasó a ir espectáculos para Conexión Mundial. Soy Federico Moritz Alzate. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Oye, y se formó el bembé, Roy Caicedo, el dueño del corrín. Sí, señor. Oye, se formó tremendo vacilón. Llegó Roy Caicedo formando el descontrol. Grande chamaquito, baila en esta función. Que suene la campana, que suene el tambor. Que suene, que suene ese tambor. Que suene, que suene, que suene ese tambor. Se formó, se formó, se formó el bembé. Se formó, se formó, se formó el bembé. Ajá. Dale pa'lante y pa'lante. Pa' que lo bailen en Cali, en Juanchito Menca, la 66. Oye, Granada, ¿dónde más? El Obrero y la Calle del Sabor. Escucha lo que viene por ahí. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera. Porque conmigo se formó la gozadera. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera. Porque conmigo se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Se formó la gozadera. cada vez se pone más sabroso, reviviendo la salsa del ayer con un nuevo estilo. Payo, con su permiso, esto lo bailan el martes, papá, para que lo bailen los muchachos también. Y ahora sí se formó el pendejo. Dame contenido, dame contenido, dame contenido. Hoy le vamos a dar el bar JB. Te muestra. Atención, el pincho pote, me dice por aquí Alejandra. Es costilla y alita. Sí. Ay, ay, ay. Ay, qué rico. O sea, hay que decir, dame costillita, dame unas alitas. Se formó el bembé. Ja, ja, ja, ja. Rey Caicedo, no te equivoques. Déjate de cuento que venimos a gozar. Repítela otra vez. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Se vende apartamento en el norte de Cali, en el sector Brisas de Los Álamos, unidad residencial Morichales. Tercer piso, parqueadero comunitario, 3 habitaciones, 2 salas, baños completos, excelente ubicación. Más 33 porque es un WhatsApp, 07-70-91-45-97. 07-70-91-45-97 con el más 33 si usted quiere ir a vivir al norte de Cali. Frasecitas que nos vamos, ya nos queda un minuto. Colombiano que se respete. Cuando come en casa ajena y termina, se levanta y se va caminando lentamente con el plato hacia la cocina, esperando a que le digan: uy, no, déjalo ahí. Deje eso ahí. Espere que más tarde yo lo lavo. Lo malo es cuando hay confianza y lo ponen a lavar hasta las ollas. Y dice: ah, bueno, ya te llevo el resto. Hablando de rata. Animal rastrero, que aún siendo el más maldito, comparado contigo se queda muy chiquito. Alias Paquita, la del barrio. 4:55 a.m. Vamos llegando al final del Café de la Mañana. Mil y mil gracias a la gente de la 96.0 Oriente Estéreo. Para Camilo y todos sus muchachos, que Camilo hasta ahora ya está despierto. Y a doña María, que siempre es la que vende las arepas en la esquina, un abracito fuerte. Y a don Carlos Arturo, que es el sereno, o sea, el señor que cuida la calle. Deme otra, está bueno. Todo eran risas hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón. Ay, Dios. Ay. O la puntita, vea, la puntita, ya sabes. ¿Qué pasó con la gran mentira? Palabra atrevida que indica hasta el fondo y sin compasión. Claro, hay que morder las empanadas. Sí, mira. Con todo. ¿Me queda algo o nos fuimos, no? Nos fuimos. Bueno, mañana los esperamos, no se olvide, tempranito de corazón a corazón. Luego tendremos Top 20 Latino con DJ Cuervo. A las 2 de la tarde, salsa de golpe, salsa gorda. Luego vendrá Carmelita con la franja roja, espero que sí. Y Ángel estará usted con las mezclas, ¿no? Sale con musiquita electrónica, muy buena también. Sí, vamos con nuevos ritmos de electrónica también, para ir despegando el ambiente, para hacer fiesta, para ir alistándonos a hacer rumba, para ir a visitar esos lugares que nos están llamando la atención. Oiga, y no se olvide que esta noche en la comisaría también van a dar entradas para el concierto de conciertos. Con esto me despido.